quiero ser el primero. Cuando despunte el día, quiero ser el primero en decir buenos días. Quiero estar muy presente, quiero que tú lo sepas. Me levanto y te pienso, ya te llevo en mi mente. Piensa en mí como yo pienso, ámame como te amo. Cree en mí como yo creo, tómame entre tus brazos. Y puedes dar por cierto que cuando me despierto, lo primero que miro son tus ojos que admiro. Quiero ser el primero cuando despunte el día. Quiero ser el primero en decir buenos días. De inmediato te canto y en cuanto me levanto, y por suerte te tengo por el resto del día. Piensa en mí como yo pienso, ámame como te amo. Cree en mí como yo creo, tómame entre tus brazos y piensa en mí como yo pienso, ámame como te amo, créeme como yo creo, tómame entre tus brazos y sí. Piensa en mí como yo pienso, sí, piensa en mí como te amo, piensa en mí.